todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes de X36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326, integrantes de la Unidad Popular. Aquí en estudio Gonzalo Martínez con todos ustedes. Y vía telefónica el compañero Carlos Pérez, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, Gonzalo, y a toda la audiencia de la 36 y de la audición dominical del 26 de marzo. Bueno, arrancamos una semana, porque la semana se arranca los domingos, con muchas actividades en perspectiva, pero también con algunas que se realizaron estos días pasados de alto nivel, de mucha importancia política, de mucho contenido y sustancia, como fue la realizada el día jueves por parte de la Unidad Popular, en el marco de lo que es este proceso de reforma educativa que está llevando adelante el gobierno, y que, bueno, justamente la Unidad Popular se propuso analizar algunos de los aspectos de esta reforma y también considerar alternativas, ¿verdad? Esa mesa en la cual estuvo participando el profesor de formación docente Milton Rodríguez, la compañera profesora de secundaria Romy Silva y el maestro Gonzalo Abella. Allí, con un muy buen marco de presencia de compañeros, se hicieron unas valoraciones bien interesantes que bueno, son motivo también de intercambio para el día de hoy, Carlos. Sí, queríamos destacar esta actividad de la Unidad Popular. Muy buena actividad, muy buena presencia de público, mucha juventud, que en las actividades nuestras capaz que se caracterizaban por mucha presencia de gente mayor, veterana, y es de las actividades que tuvimos más jóvenes que veteranos, y bueno, la verdad que tres muy buenas exposiciones que nos dan base para el tema que queríamos también abordar el día de hoy. Sugerimos incluso a los compañeros que no hayan tenido la posibilidad, ¿no?, de ir a YouTube y ver la charla de la Unidad Popular, y también nos sienta una gran base para el tema que queremos abordar hoy la entrevista que en Mañanas de Radio ayer Ángeles le hace al profesor Raúl Gil Ayaume. Nos parece una entrevista de mucho contenido también, para ir tomando nota y analizando todo esto que se ha llamado transformación educativa. Pero Gonzalo, también esta semana sale en el semanario Búsqueda una nota a la madre de la reforma educativa, Aristimuño, la jefa ahí de programa, ¿no?, que sale incluso a contestar algunas críticas. Y nosotros queríamos tomar este tema hoy como el primer tema para hablar, para darle continuidad un poco a la lucha en contra de esta reforma educativa, ¿no? Aristimuño, cuando le dicen que se acusa a la reforma de generar gente para el mercado y de no formar para tener un pensamiento crítico, ella contesta, bueno, y si eso cae, cuando vemos las competencias en las que queremos formar, dice, cae por su peso que eso no es así. Dice, fíjense las competencias en las que nos vamos a enfocar, dice, como el objetivo que se logra al final de la trayectoria educativa. Ella dice, capacidad interpersonal en el relacionamiento con el otro, ¿no? Dice, capacidad intrapersonal. Habla de la introspección, la capacidad de introspección y de construir tu propio proyecto de vida, ¿no? Y después, aparte, también nosotros nos planteamos la competencia del pensamiento crítico, dice Aristimuño. Y siempre dice que el principio de ellos es partir de los aprendizajes y poner al estudiante en el centro de la educación, ¿verdad? Y nosotros estas cosas queríamos empezar un poquito a contestarle hoy, ¿no? Y repito, la entrevista de ayer da mucho elemento para empezar a entender qué es lo que están diciendo con esto. Porque, ¿qué pasa? Lo que ellos entienden por estas palabras no es lo mismo que entendemos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir que se parte a partir de los aprendizajes de los estudiantes? Partir de los aprendizajes quiere decir que se pone el foco fundamentalmente en la psicología del aprendizaje. ¿Sí? La idea es que en función a cómo el aprendiendo a partir de la psicología del aprendizaje y de las neurociencias, sabiendo a partir de cómo el niño aprende, de ahí se elaboran las progresiones de enseñanza, ¿no? ¿Qué pasa con estas cosas? Que al poner el foco en estas ciencias, que aparte que deforma todo el campo de lo que es la enseñanza, ¿verdad? Todo el campo de la educación, podríamos decir, empieza a ponerse como aséptico, ¿verdad? Como fuera de la ideología, fuera de discusión. O sea, hay una ciencia que estudia cómo el niño aprende, qué es capaz de hacer, ¿viste? En determinada edad, y a partir de ahí, cómo las progresiones de enseñanza van con eso, ¿no? Cómo hay una didáctica que se construye, o sea, la didáctica, que es el cómo se enseña, se construye a partir de cómo aprende el alumno. El otro día me pasaba una compañera tablas que te dicen, el niño a tal edad se puede vestir solo, el niño a tal edad puede tender la cama, el niño a tal edad, no sé si me voy explicando, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Qué queremos decir con eso, Gonzalo? Cuando tú partes del aprendizaje y de ahí pasas a la didáctica, tú lo que estás haciendo es fundamentalmente despolitizar la educación y despedagogizarla. Por eso nosotros insistimos en que tú tienes que partir de la pedagogía. Tú tienes que partir de para qué y por qué enseñamos, ¿verdad? Y es ahí donde está la discusión de partida. O sea, porque ¿qué es lo que, cuando tú partes del aprendizaje y de la psicología del aprendizaje, lo que borras es lo que debe ser realmente el centro de la educación, que es la sociedad y sus relaciones, que es la realidad objetiva, ¿verdad? Porque cuando tú dices, pones al sujeto en el centro, o al estudiante en el centro, es lo que estás haciendo, es poner al sujeto en el centro. O sea que tú pones en el centro de la enseñanza el desarrollo subjetivo del ser humano, ¿verdad? Y obvias, por supuesto, sacas de todo lo que es la realidad objetiva y sobre todo la sociedad, ¿verdad? Y todas sus relaciones, ¿no? Que nosotros insistimos, tú debes partir de la pedagogía de para qué y por qué enseñamos en función al proyecto de país que te propones, ¿verdad? Y sobre todo a la posibilidad de la transformación de la sociedad en lo que es un proyecto político. A partir de ahí, de esa discusión, es que se elabora una didáctica, un cómo se enseña, y sobre todo la validación didáctica, perdón, de por qué se enseña, pero partiendo del objetivo, de la sociedad objetiva en la que vivimos, ¿no? Entonces, cuando se dice estas cosas, partimos de los aprendizajes y ponemos el estudiante en el centro, lo que se pone es en las cosas que leí al principio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos dicen ellos? Bueno, que nos van a desarrollar la capacidad de relacionarnos con el otro, la introspección, la construcción. Por eso empecé por eso, porque da pie, argumenta lo que estamos diciendo, de que se parte de la psicología. Y cuando tú, y ya no quiero, te dejo opinar, Gonzalo, cuando tú partes de estas cosas, entonces la transformación se reduce a la transformación subjetiva, ¿verdad? Obviando todo planteo objetivo que pueda haber en la educación. Entonces, a nosotros que nos ha tocado incluso hablar un poquito de filosofía en algún cursillo, acá básicamente la base de todo esto es un idealismo subjetivo totalmente opuesto a lo que podríamos plantearnos nosotros partiendo de lo que es el materialismo dialéctico, o que existe una realidad objetiva, ¿verdad? Para ellos la desconocen, no existe, entonces todo el hecho educativo parte de estas realidades. Sí. Igual resulta difícil creer que desconozcan la realidad, ¿no? En el sentido de que todos los pasos que vienen dando se corresponden mucho con sus intenciones de del desarrollo de un plan concreto, ¿no? Que está al servicio del capitalismo, ¿no? Cuando uno mira y vinculando, ¿no? Esto que venías planteando vos, ¿cuáles son las áreas, o mejor dicho, las materias, las ciencias que se ven recortadas con esta reforma? Son, por ejemplo, física, química. Estamos hablando de ciencias lógicas, ¿no? Que implican un alto desarrollo del conocimiento y de la abstracción, pero también de la aplicación concreta. Y cuando se apunta a la reducción de asignaturas como filosofía, que buscan justamente la reflexión, el pensamiento, formular esquemas o herramientas teóricas, mejor dicho, filosóficas para la comprensión de la realidad y del mundo, bueno, allí hay una estrategia muy clara, ¿no? La de reducir las capacidades y las habilidades del punto de vista del pensamiento y por ende de la acción también del individuo, ¿no? Porque sin un pensamiento desarrollado, complejo, nutrido, que no es individual, no quiere decir que sea individual, sino que colectivo, bueno, sin ese recurso es difícil poder obrar o avanzar en ciertos planos como la lucha social misma, ¿no? Y la realidad también es muy concreta. Nos podrán venir a decir que de lo que se trata es del individuo, de los alumnos, de los niños, los adolescentes, pero después, llegado el momento de poner en práctica las cosas, la realidad golpea con contundencia. No hay discurso que cambie la realidad, más bien son los hechos, ¿no? Y para poner ejemplo en este sentido, la Universidad de la República, mejor dicho, los docentes de la universidad, han salido con claridad para señalar que las partidas que se le estarían asignando en esta rendición de cuentas a la universidad son totalmente insuficientes. Y ellos han demostrado por qué son insuficientes. Y pongamos un ejemplo que hace a la vida del estudiantado. En el 2021 se solicitaron 4.529 becas alimenticias, básicamente, de contribución económica y alimenticia. De esas 4.529 becas solicitadas, solamente se otorgaron 1.496. Estamos hablando de que más de 3.000 estudiantes quedaron sin un acceso, sin un apoyo económico del Estado para iniciar sus estudios universitarios. Y en el año 2022, las becas solicitadas para estudios de posgrado, que fueron 376, solamente se le habilitaron a 166. O sea que también más del 50% de las personas que apostaron a un apoyo del Estado para avanzar en sus estudios en un nivel superior, solamente el 50% obtuvo ese resultado. Entonces, cuando vienen a decir que de lo que se trata son de los procesos individuales, que hay que centrar en las habilidades de cada uno, bueno, la realidad demuestra que eso es un discurso que se cae fácilmente, ¿no? Sí, argumenta justo lo que quería continuar. Porque, claro, ¿qué es pensamiento crítico? Porque Aristimuño dice que van a formar en pensamiento crítico. Ahora, nosotros entendemos lo mismo que ellos. En realidad, en este paradigma o en esta concepción de la educación que se parte del aprendizaje y del sujeto aislado, ¿verdad? Pensamiento crítico para ellos son los procesos de comprensión superiores desde el punto de vista de la psicología del aprendizaje, que supone que el niño no solamente repite, ¿verdad?, lo que se le está enseñando, sino que de alguna manera puede manipular el objeto relacionado con el contexto, ¿verdad? Eso es lo que entienden ellos por pensamiento crítico. Para nosotros el pensamiento crítico tiene mucho más que ver con las relaciones sociales, ¿verdad?, con los intereses de clase, con tener conciencia de clase, ubicarte en la sociedad dentro de una clase social, y los hechos analizarlos desde el punto de vista de clase, pero basado en una realidad objetiva, ¿verdad?, a partir de la sociedad y en función de los intereses de clase. Ellos parten de lo que estábamos hablando, de que el sujeto puede llegar a un nivel de comprensión superior desde el punto de vista de la neurociencia, y para ellos eso es pensamiento crítico, ¿verdad? Pero lo que tú decías, a partir de esto, Gonzalo, se pasa a las competencias, ¿verdad? Entonces, para algunos, algunos dicen, desaparece el saber y lo que queda es el saber hacer, claro, ¿no? Pero en realidad esto es falso. El saber no desaparece, te lo desaparecen. A las clases trabajadoras o inferiores, a las dominadas, le desaparecen el saber y le dejan el saber hacer. Entonces, el saber queda en la clase dominante, y la clase dominante, el saber te dicta lo que nosotros, los trabajadores, debemos saber hacer, ¿verdad? Y oculta este paradigma basado y que parte del aprendizaje y pone el sujeto en el centro. Entre otras cosas, lo que omite discutir es la relación entre el saber y el poder, ¿verdad? Nosotros, al respecto de tus ejemplos, también queríamos poner un ejemplo de cómo ellos conocen la realidad objetiva, porque cuando se propone en esta rendición de cuentas que el 0,01% de las exportaciones pase a rentas generales, y para que rentas generales se la destine a la ciencia, ¿verdad?, al sistema científico nacional, ¿qué sale a decir la ARU? ¿Verdad? Dice, no importa el monto, no es el monto, porque dicen, no, pero es muy pequeño, ¿por qué se van a oponer? No es el monto, dice, lo que nos preocupa, es el concepto, ¿verdad? Dice, esto genera un antecedente, y no creemos que sea bueno en nuestro país que comiencen las detracciones, dice, porque esa es la definición de detracción, que de las exportaciones se le ponga un impuesto a las exportaciones que queden rentas generales, dice. Entonces, eso es lo que no queremos nosotros, ¿verdad? Es decir, generar el antecedente. ¿Y por qué decimos esto nosotros? Porque de esto tenemos que aprender, ¿verdad? Esto es un ejemplo para nosotros, ¿no? Recuerdo, Gonzalo, por ejemplo, cuando se discutía el impuesto a las jubilaciones, y sí, para que esto pasara, le quería poner el primer impuesto a las jubilaciones a los militares, porque así algún infantil antimilitarista dijera, bueno, a los militares está bueno que se le ponga. Entonces, bueno, pasa esto y después continúa lo demás, ¿no? Claro, sí, la generalización. No, acá, como se venía hablando, ¿no, Carlos? El problema está presentado en varios frentes a la vez, ¿no? Del punto de vista de los programas, en relación a los contenidos, que es una nueva selección, un nuevo filtro de los contenidos que la educación puede brindar a su sociedad, pero también tiene impacto, como decíamos, o hay otro frente, que es el presupuestal, que va de la mano con esto otro, ¿no? Si yo quiero promover ciertas cosas, la financio, le pongo los recursos; si quiero reducir o eliminar otras cuestiones, le voy quitando el apoyo económico, y eso se ve con claridad en estas discusiones que se han dado estos últimos años en torno al presupuesto y a las rendiciones de cuentas. Pero también se afecta por baranda, diríamos, más allá de lo político y lo ideológico, al empleo mismo, ¿no? ¿Cuántos docentes hoy ya están en condiciones muy complejas a la hora de afrontar sus tareas y sus ingresos económicos? Y bueno, con esta reducción de horas que se van a dar en las distintas áreas, en las distintas materias, también va a generar un impacto bien complejo entre los trabajadores de la educación, que ya lo vienen viviendo. Pero esto no es algo nuevo, ¿no? También lo hemos comentado en otras instancias. Esta dirección, este rumbo por el cual está transitando la política educativa uruguaya, tiene larga data. Incluso no podemos reducirla siquiera ni a estos 2 o 3 años de gobierno, ni a los 15 del progresismo. Hay que ir bastante más atrás para encontrar justamente ese redireccionamiento que tuvo la educación, que básicamente han sido ajustes, ¿no? Porque quien domina, la clase dominante domina el Estado y por ende todas sus estructuras, ¿no? Pero en estos últimos, quizás de la dictadura en adelante, es con más claridad donde se puede apreciar justamente estos ajustes, ¿no? Desde la ley de educación de Sanguinetti, pasado después por la reforma Rama, luego con la ley de educación del Frente Amplio, y ahora con esta transformación que hace la derecha tradicional. Pero en esencia venimos transitando bajo un mismo camino, que es la dependencia de las políticas educativas o la sumisión de las políticas educativas al modelo productivo. Y entonces, cuando uno lo presenta de esta manera, que parece algo bastante sencillo, lo complejo es su superación, su ruptura, ¿no? Nadie puede pensar tampoco que con tener más horas de física, más horas de química, más horas de filosofía, es suficiente para transformar las políticas y el proceso educativo, ¿no? Es bastante más complejo la cuestión. Sin duda, y hay algunas cosas maquiavélicas, ¿no? Porque por un lado te van vaciando de contenido toda la educación, y después te plantean que el chiquilín, cuando está en lo que ahora van a llamar séptimo, octavo, noveno, sujeto aislado, entendido, ¿verdad?, que tiene su centro en su desarrollo personal, va a elegir, dicen porque lo va a motivar, entonces vamos a evitar la deserción, va a poder elegir la trayectoria educativa que él quiera. Entonces las materias pasan a ser optativas y él puede elegir entre arte y deporte, o las ciencias que antes le llamaban científico, el humanístico, una cosa así, ¿verdad? Entonces cuando te vaciaron la educación de la discusión pedagógica y política, esa discusión que no se da, incluso en las ATD, ¿verdad?, que no te dan posibilidad de dar ese debate y que sea, no me sale la palabra, obligatorio, ¿verdad?, que tenga poder de decisión la TV. O sea, cuando te vaciaron la posibilidad de dar ese debate entre los profesionales de la educación, me refiero a los docentes, de para qué, por qué se enseña el contenido político, le pasas esa decisión al sujeto individual que viene vacío de contenido y que a los 12 años tiene que elegir él mismo qué trayectoria educativa seguir en función a sus intereses individuales y personales, ¿no? Y te lo presentan esto como que favorece la libertad del individuo, cuando en realidad lo que es un ajuste brutal al mercado, al individualismo burgués y a la sociedad neoliberal, ¿verdad? Entonces, por eso nos parecen que estos temas es bueno irlo abordando diferentes aspectos, profundizarlos, porque tiene relación también con todo el proyecto político. Pero cuando te decía lo del 0,01% que están en contra del concepto y por eso no dejan pasar ni el 0,01%, el concepto que nosotros no queremos, pasando a otro tema, ¿verdad?, es el del lucro en la seguridad social, es el del ahorro individual, es el de la SAFAP. Entonces cuando te reducen la discusión a que, bueno, nosotros nos dan dos jubilaciones y le vamos a regular la tasa que ganan y le vamos a bajar las tasas, etcétera, etcétera, no, señores, no. Nosotros lo que queremos, vemos la seguridad social como un derecho humano, como una de las principales herramientas de distribución del ingreso nacional, ¿verdad? Y que tiene que ser solidaria, intergeneracional y dar dignidad en la etapa de la vida, que ya no sos productivo para el capital, o sea, que ya no te explotan más. Entonces, son temas profundos que hay que ir agarrando y que nos parece muy importante todo lo que se ha hecho en esta semana y fundamentalmente la charla a la OP, que para terminar sugerimos al que no la haya escuchado verla en YouTube y también, bueno, ni que hablar, las columnas de Cheroni o la entrevista de ayer de Raúl Cirilli Ibarne, porque realmente echan mucha luz sobre estos temas, que es muy importante que la divulguemos, que la difundamos entre la mayor cantidad de gente posible. Ahí está. Muy bien, sí, la gente tiene que entrar a la página de YouTube ahí y poner Unidad Popular, que lo va a llevar al canal que tiene la UP en esa plataforma, y ahí van a aparecer el video de la actividad, también lo pueden encontrar en el Facebook de la Unidad Popular, que fue transmitido también por ese medio. Continuamos con la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo. Bueno, como habíamos anunciado antes de ir a la pausa, estamos en comunicación con uno de los integrantes de la juventud del Movimiento 26 de Marzo, con Manuel Salina, a quien le estamos dando los buenos días. ¿Cómo estás, Manuel? Sí, hola, ¿se escucha bien? Perfecto, sí, muy bien. Vale. Bueno, le anunciamos a la audiencia que esta comunicación tiene como motivo una importante actividad que se va a estar realizando este próximo viernes 7 de octubre a partir de las 19 horas en la Plaza Libertad, retomando o continuando, mejor dicho, como se ha hecho ya desde hace muchos años, un acto homenaje al Che organizado por la Juventud de la Unidad Popular, que bueno, este año nuevamente en la plaza, porque en oportunidades pasadas, producto de distintas circunstancias, se ha realizado en distintos lugares, pero este año se retoma la Plaza Libertad, Manuel. Sí, se pudo volver al lugar donde lo hacíamos siempre, que está bueno por la visibilidad que trae, ¿no? Claro, además las actividades callejeras, justamente además de la visibilidad, refleja, mejor dicho, otros niveles u otros aspectos de la organización, ¿no? Toda la infraestructura que hay que desarrollar, los niveles organizativos de los jóvenes, mucha cosa que se refleja con una actividad en la calle. Y hablando de actividad en la calle, creo que anduvieron de pintada, ¿no? Sí, ayer estuvimos haciendo 4 muros, promoviendo el acto, por supuesto. Y hoy los compañeros estaban haciendo una volanteada, ahora a partir de las 11, entre Tristán Narvaja. Y por suerte nos estamos tratando de mover bastante con los tiempos que tenemos, porque está todo lo estudiantil también y coordinando para promover el acto, que nos parece bastante importante en los tiempos que se están dando y con todo lo que está pasando a nivel nacional e internacional. Claro. Dentro de las consignas que se está promoviendo para difundir y convocar al acto, justamente está contra la reforma educativa. Y bueno, evidentemente, como vos decías, estamos en un escenario que esta consigna cobra mucho sentido para todos los niveles y todos los actores de la educación, ¿no? Los docentes tienen sólidos argumentos para movilizarse y para enfrentar la reforma, los funcionarios lo mismo, y evidentemente el estudiantado, tanto universitario como de formación docente, como de secundaria, UTU, también tiene argumentos para organizarse y para movilizarse contra la reforma, ¿no? El estudiantado está siendo golpeado en este sentido. Sí, el estudiantado sobre todo se muestra, o sea, intenta mantener lo que se tiene ahora de en cuanto a materias humanísticas y artísticas y de desarrollo, y también se muestra en apoyo a los profesores en mantener sus cargos por todas las horas que van a perder si se produce esta reforma, y en mantener las diferentes opciones de, por ejemplo, el bachillerato diversificado que lo quieren sacar para el año que viene. Y la gente, la verdad, que se está moviendo bastante, se está organizando. Falta por concretar algunas cosas, pero la gente se está moviendo, por suerte. Vaya si será importante vincular esto de la situación educativa en nuestro país con el pensamiento revolucionario, con el pensamiento del Che, que a propósito de ello aportó mucho el punto de vista teórico y también el punto de vista práctico en la Revolución Cubana, ¿no? Apostando a la construcción y el desarrollo de toda la infraestructura educativa para el pueblo cubano y con un contenido revolucionario, ¿no? Centrando justamente, como veníamos hablando en esta primera media hora, en procesos que contribuyen al desarrollo del individuo de todos los puntos, ¿no? Del punto de vista de la conciencia, del punto de vista humano, pero también del punto de vista revolucionario, que esa es una de las claves para poder avanzar y triunfar en el socialismo, ¿no? Desarrollar la conciencia de los individuos. Pero también dentro de las consignas que se está planteando para este acto, se encuentra lo que es el presupuesto insuficiente, o mejor dicho, la necesidad de otorgar más recursos para enfrentar la carestía que está sufriendo nuestro pueblo, ¿no? Esto lo vemos en todas las áreas, pero fundamentalmente en tema del salario y los ingresos para poder bancar la olla en cada casa, ¿no? Sí, hay tantos temas en este momento por los que pelear, y la figura de Che abarca tantos temas, y nos parece que podemos aprender desde su experiencia de la Revolución Cubana, desde lo que teorizó y de lo que puso en práctica, como para darle una mirada a todo lo que está pasando en realidad. Y por eso tratamos de meter todos estos temas que son, por ejemplo, esto de la carestía. La gente tiene estas necesidades y tiene que pelear por conseguirla, o sea, por conseguir que estén satisfechas y por estar bien, ¿verdad? Claro. Y nosotros nos basamos en estos análisis, nos basamos en las experiencias previas de Che, de otros revolucionarios, para desarrollar un plan de acción y para pensar en cómo lograr mejorar nuestra calidad en general. Claro. Che, Manuel, ¿esta actividad es solamente para los jóvenes? No, todo el mundo está invitado. Lo hacemos como jóvenes de Unidad Popular, con la Juventud Comunista Revolucionaria. Y está todo el mundo invitado, en un acto abierto, por supuesto. Y seguramente vayan algunos artistas musicales invitados, así que va a estar bastante bueno. Muy bien. Bueno, Manuel, vos decías que hoy en el correr de la mañana van a estar haciendo volanteadas y en el resto de la semana seguramente también se estén difundiendo por los distintos medios. Últimamente, hace largo tiempo ya, mejor dicho, las redes sociales también son un canal de comunicación, ¿no? De difusión. Sí, nosotros nos estamos en Facebook, Instagram y Twitter como jóvenes del 26 de marzo, jóvenes movimiento del 26 de marzo, y estamos tratando de hacer una presencia por ahí que sobre todo apelando a los jóvenes es de lo fundamental, porque no se consume radio, se consume en algunos casos, pero la difusión más rápida se está dando por ahí. Nos parece bastante importante tener que estar presentes y activos. Ahí está. Bueno, Manuel, no sé si querés agregar algo más en cuanto a la convocatoria, recordar el día, la hora, el lugar. Sí, el viernes 7, este viernes 7 de octubre, en la Plaza Libertad, a las 19 horas. Y nada, es un acto abierto y está todo el mundo invitado. Perfecto. Bueno, Manuel, muchas gracias por la comunicación. Tranquilo que salió muy bien, porque sabemos que estabas nervioso al respecto, así que te saludamos y te agradecemos por estos minutos. No, muchas gracias. Que pase bien. Bueno, recordamos, esta es una importante actividad, ¿no? Y que no todo el mundo se atreve a llevar adelante, ¿no? Más bien, ha sido la Unidad Popular la que, junto a otros compañeros, pero no con muchos, ha mantenido este legado y esta definición política, ¿no? Porque para algunos podría decir, bueno, es una tradición que el 8 de octubre o en la fecha próxima a la caída en combate del Che se esté realizando un acto de homenaje. Bueno, quizás la continuidad en el tiempo para algunos pueda ser reflejo o sinónimo de tradición. Más bien para nosotros es reafirmación política. Yo no sé, Vicente, si tenemos todavía a Carlos Pérez en comunicación. Carlito, ¿andás por ahí? Me parece que no lo tenemos. Pero, como veníamos hablando justamente, la reafirmación de esta actividad año tras año y además organizada por los jóvenes de la UP refleja mucho, ¿no? Refleja definiciones políticas, refleja coherencia, refleja un rumbo y una referencia a la cual uno reivindica, ¿no? Porque de repente hay quienes optan para tener como referencia a otras personalidades, a otras ideas, a otros procesos políticos. Sin embargo, la Unidad Popular reafirma su legado antiimperialista, sus definiciones políticas en este sentido. Y bueno, por eso, una vez más, este importante acto homenaje al Che el próximo viernes a partir de las 19 horas en la Plaza Libertad. Y hablando de luchas, hablando de procesos importantes, de situaciones en las cuales atraviesa el país, está evidentemente la situación de la educación, la cuestión del empleo, la situación de la reforma de la seguridad social, pero hay otras situaciones que además son el reflejo de políticas que son transversales, ¿no? Que a veces difícilmente tomen visibilidad o más bien hay un fuerte empeño de mantener ocultas, ¿no? Y nos referimos a lo que son las políticas en materia de derechos humanos vinculado a la verdad y a la justicia de los procesos y de las acciones que se cometieron en la época de la dictadura, ¿no? Y una vez más, este tema, la juventud, el semanario de la juventud lo vuelve a colocar arriba de la mesa a partir de un informe de observaciones que se realizaron por parte del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, ¿no? Este organismo, a través de esta comisión, realiza sistemáticamente un conjunto de observaciones de las políticas de los distintos estados que son miembros de la ONU en materia de derechos humanos, particularmente vinculado a las investigaciones de las desapariciones forzadas. Y lamentablemente el Uruguay es señalado nuevamente como un país que no cumple, que no avanza en este sentido. Quizás para quienes militamos hace tiempo en la izquierda, quienes tenemos un fuerte compromiso en lograr verdad y justicia, esto no sea una novedad. Pero para quienes son responsables, esto se convierte en un nuevo señalamiento hacia ellos, producto justamente de esa complicidad en mantener la impunidad en nuestro país. Y esto lo dice con total claridad estas observaciones, este informe que realizó la ONU. En materia de investigaciones de las desapariciones forzadas del pasado, en el informe organizado por este comité, se establece que se encuentra preocupado por lo expresado por el grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias en sus recientes observaciones preliminares al concluir una visita al Uruguay sobre el patrón de impunidad que se ha mantenido en relación con esos casos, así como los lentos avances de las investigaciones y juicios en curso. O sea, cualquier persona prudente, razonable, en este caso con mucha experiencia, como son los miembros de la ONU, al observar el marco jurídico uruguayo y el proceder de la justicia uruguaya en materia de investigaciones sobre las desapariciones forzadas, concluyen con total claridad, ¿no? Un patrón de impunidad que se ha mantenido en relación a los casos y el lento avance en las investigaciones. Y acá recomendamos, por supuesto, la edición de esta semana de la Juventud, del Semanario de la Juventud, para poder leer en totalidad esta selección del informe, ¿no? Que evidentemente era mucho más extenso y que no se podía publicar en su totalidad, pero los fragmentos seleccionados reflejan justamente esto que veníamos diciendo recién, cómo en el caso de Uruguay hay una sistemática defensa de la impunidad y que se ha convertido en el freno principal para acceder a la verdad y justicia, ¿no? Para esclarecer los casos y para procesar a los responsables justamente de las violaciones de los derechos humanos. Y este comité evidentemente desarrolla un conjunto de recomendaciones al Estado uruguayo que, bueno, no son novedad, pero son, como decíamos, nuevamente señalamientos a los responsables y que en esta caen varios, ¿no? El actual gobierno, por supuesto, pero los anteriores también. A pesar de que la ONU hace algunos reconocimientos de alguna cosa que se hizo en estos últimos años, pero de todos modos sigue habiendo un gran vacío y una gran omisión que es fundada, como decíamos, en pactos políticos, ¿no? Del Club Naval en adelante, evidentemente la ley de impunidad, y dentro de las recomendaciones que se da por parte de este comité de la ONU, se establece por algunas como, por ejemplo, velar por la adecuada conservación de los archivos y documentos que puedan resultar relevantes para la búsqueda de personas desaparecidas y o investigaciones de las alegadas desapariciones forzadas, incluyendo a través de un pronto avance de digitalización. Garantizar el acceso efectivo y acelerar el traspaso de todos los archivos que se encuentren en el poder de la Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente a la Institución Nacional de Derechos Humanos a fin de completar ese proceso al más breve plazo. Que las autoridades públicas pertinentes, en particular el Ministerio de Defensa, busquen e identifiquen de manera sistemática, proactiva y sin dilación todos aquellos archivos y documentos cuya existencia aún no hubiesen sido detectadas por los órganos de búsqueda de personas desaparecidas y o investigaciones de las alegadas desapariciones forzadas. Que las más altas autoridades estatales hagan un llamado público para incentivar a todos aquellos que cuenten con información que pueda contribuir a la búsqueda. Algunas de ellas evidentemente son casi que un deseo a la buena voluntad y un llamado a la buena voluntad. Pero hay otras que son, como decíamos, señaladas directamente al Estado por ser responsable de los actos de atrocidad y de incumplimiento de los derechos humanos, de violación de los derechos humanos, pero también el Estado está siendo parte de garantizar la impunidad en la medida que no se desarrollan políticas de investigación, como decíamos. Pasando a otro tema que es de importancia también, porque es una actividad venidera, es una actividad confirmada, es una actividad que se está difundiendo, que es la que se nos está convocando para el día 12 de octubre, o sea, la otra semana. Primero vamos a tener el viernes 7 el acto del Che, a la semana siguiente, 12, una concentración en el Palacio Legislativo, en sus inmediaciones, en la explanada del edificio anexo, una concentración convocada por el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, justamente para expresar su rechazo a lo que es la reforma de la seguridad social que está impulsando este gobierno y que todos ya conocemos la esencia de este contenido, de esta reforma, pero que en esos días va a estar siendo presentado por parte del Poder Ejecutivo el borrador o el proyecto ya confeccionado y que le dará ingreso al Parlamento en esa semana del día 12. O sea que la movilización se va a estar enmarcando en la fecha de ingreso al Parlamento del proyecto y expresando con contundencia el rechazo a su contenido, ¿verdad? Pero también el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, además de enfrentarse a este contenido de reforma, también está promoviendo un proyecto alternativo, un proyecto elaborado y redactado por los trabajadores del BPS, trabajadores sindicalizados y organizados a través de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ATCS, y que el MONDES, el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, lo toma como propio y se difunde sus intenciones y sus contenidos. Y que en muchas oportunidades se ha dicho, ¿no? Es un proyecto que refleja los intereses de clase. Yo diría que los dos proyectos que hoy están arriba de la mesa en materia de seguridad social reflejan intereses de clase. El del gobierno, evidentemente, refleja los intereses de su clase, los intereses de la burguesía, del gran capital, de las multinacionales, de las empresas que lucran y explotan a los trabajadores desde el inicio hasta el final, y que ese contenido ideológico está expresado en un conjunto de articulados que implican más años de trabajo, más años de aporte, mayor nivel de apropiación de la plusvalía y de los aportes de los trabajadores, mayor enriquecimiento de las empresas que mercantilizan la seguridad social, obligando a que todos los trabajadores se afilien a las AFAP y currando con sus aportes, reduciendo y eliminando el conjunto de políticas que amparan en materia de seguridad social a las personas. O sea que en ese articulado de ese proyecto del gobierno se reflejan todos los intereses de la clase dominante. Y por el otro lado, en el proyecto alternativo de ATCS y del MONDES, se reflejan los intereses de clase de los trabajadores. Y allí lo vemos cuando se impulsa, por ejemplo, la necesidad y la posibilidad de otorgar jubilaciones dignas para todas las personas de este país. Cuando se promueve la eliminación de las exoneraciones al gran capital. O sea, se avanza en materia de justicia financiera cobrándole los impuestos a estas multinacionales, a este gran capital que utilizando el Estado se amparan en la exoneración. También hay justicia financiera y económica cuando se apunta a que los empresarios aporten el mismo porcentaje que los trabajadores a la hora de realizar justamente los aportes jubilatorios de cada trabajador. Y evidentemente hay un contenido de clase cuando se apunta a que en la Constitución se impida el lucro de la seguridad social y para ello se elimina la AFAP. También hay justicia social y hay conciencia de clase cuando se apunta a una seguridad social, universal, solidaria, justa, estatal, sin fines de lucro, y que eso hace también a los intereses de la clase trabajadora, que hace a los proyectos que históricamente se ha impulsado. Por lo tanto, ante esta situación, en este marco donde el gobierno va a presentar su proyecto, habrá movilizaciones para señalar y rechazar, también para promover la alternativa. Así que convocamos a toda la gente a ser parte de esta movida, que, como decíamos en otras oportunidades, es algo que recién está iniciando. El proyecto va a estar ingresando al Parlamento dentro de una o dos semanas. Los trabajadores y el pueblo en general nos estaremos movilizando en esa fecha, como decíamos, el 12, a partir de las 18 horas en el edificio anexo. Pero es un puntapié para todo un camino que se abre y que se continúa, mejor dicho, que es en pro de un plebiscito de cara al 2024 para eliminar la AFAP. Y esto es muy claro. Si nosotros queremos que en la Constitución de la República se establezca y se asegure un conjunto de elementos que permitan que en Uruguay haya una seguridad social solidaria, estatal, justa, intergeneracional y sin lucro, para que eso se pueda escribir y establecer en la Constitución de la República, cosa que hoy algunas de ellas no existen, es necesario ir a un plebiscito. El plebiscito es el único mecanismo popular que le permite justamente a nuestro pueblo decidir sobre el contenido de la Constitución de la República. ¿Esto cómo se iniciará? Con un proceso de recolección de firmas que habilite justamente a una instancia electoral en el 2024, donde con el voto de las elecciones nacionales también irá un voto en relación al plebiscito, y que es el mecanismo, como decíamos, que le permite al pueblo legislar, por decirlo así, en materia de constitución. Entonces, este es un camino que recién se está transitando, que recién se está iniciando, pero que implica niveles de organización, implica niveles de información, implica niveles de movilización. Por ello son importantes las comisiones barriales, las comisiones departamentales. Es importante que los sindicatos, que las listas sindicales, que las corrientes tomen postura y se organicen sobre este tema, porque ya hay otros que lo están haciendo. Evidentemente el gobierno lo hace, sus actores políticos lo hacen, sus agentes políticos lo hacen, pero también hay detractores. Históricamente los hubo y en este escenario es impensable pensar que no los haya. Evidentemente ya hay figuras que en nombre de los trabajadores están descartando la lucha popular, descartan el plebiscito. Hay figuras políticas y sociales que en nombre de la izquierda y en nombre de las ideas populares y de los intereses populares ya están apostando a la negociación del proyecto en base a los criterios que establece el gobierno. Entonces, el camino de la reforma, el gobierno lo está imponiendo, está avanzando. El camino de la negociación y de la claudicación ya está ocupado y embanderado por dirigentes del PIT-CNT y del Frente Amplio, o sea que ese espacio también ya está asegurado. Y el camino de la lucha, de la confrontación y del avance real también ya está organizado, está marcado y que está abierto, por supuesto, a las organizaciones sociales, al pueblo en general y a las organizaciones políticas, que es en el marco del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Por lo tanto, el escenario más claro, imposible. Ahora depende de las definiciones y de las voluntades políticas de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras organizaciones, para avanzar y para tomar postura en esta pelea. Así que nos vamos despidiendo porque ya estamos sobre la hora. Recordamos que el viernes próximo, acto homenaje al Che en sus 55 años de caída en combate, organizados por las Juventudes de la Unidad Popular. Viernes 7, Plaza Libertad, 19 horas. Nos vemos todos allí. Hasta la próxima.